puede cargar. Donde solo viven ciegos, sordos, mudos y cojos. Todas las cosas son de oro. Todos los hombres se vuelven locos. De soñando y siente el viento que se lleva tus sueños. De soñando y siente el viento que se lleva tus sueños. Y el aire se esconde para no desaparecer. Oh.